Jesús, hoy quiero decirte lo que siento dentro de mí. Sé que me equivoqué al tomar caminos distintos a los tuyos. Me volví esclavo de mi libertad. Desperdicié mi vida en cosas que no valen la pena. Hoy, como la mujer samaritana, vengo a pedirte que me des del agua de tu fuente. Límpiame y dame vida, Señor. Andé por el mundo buscando alegrías, probando placeres, mi vida vacía. He tenido todo y nada me llena. Bebí muchas aguas y aún tengo sed. Qué iluso fui yo, me confié en mis fuerzas. Me dejé arrastrar por las apariencias. El mundo me dio a beber aguas puercas que me hicieron daño y no saciaron mi sed. Dame vida, dame vida, porque tú eres el agua viva. Dame vida, dame vida, de tu fuente yo quiero beber. Dame vida, porque tú eres el agua viva. Dame vida, de tu fuente yo quiero beber. Yo quise vivir, pero a mi manera. Quise ser feliz, fuera como fuera. Me creí más que todos y en mi prepotencia pensaba que no necesitaba de ti. Llena mis vacíos, quítame esta tristeza, libera mi alma, dame fortaleza. Sé que te fallaron, mi culpa me pesa, ten piedad de mí, Señor, perdóname. Dame vida, porque tú eres el agua viva. Dame vida, de tu fuente yo quiero beber. Dame vida, porque tú eres el agua viva. Dame vida, de tu fuente yo quiero beber. Deseo, Señor, seguir tus caminos y que tu palabra guíe mi destino. Volverme hacia ti de corazón, renunciando a todo por ganar tu amor. Yo quiero cambiar, tener nueva vida. Llena mis vacíos, sana mis heridas. Vengo arrepentido, contrito y con fe. Dame de tu agua y ya nunca tendré sed. Dame vida, porque tú eres el agua viva. Dame vida, de tu fuente yo quiero beber. Dame vida, porque tú eres el agua viva. Dame vida, de tu fuente yo quiero beber. Dame vida, de tu fuente yo quiero beber.